Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes a todos los oyentes aquí de FM Boedo. Estamos nosotros empezando el aire de Hora Libre. Hora Libre, que es un programa que, como lo contamos ya hace dos semanas, empieza aquí en FM Boedo, pero viene desde el año 2006, haciéndose en diferentes espacios de la ciudad de Buenos Aires. Como les queríamos contar en aquel momento, este es un proyecto que tiene mucho que ver con las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, donde chicos, ¿sí?, adolescentes, estudiantes, a veces niños de escuelas primarias, se ponen a trabajar con sus maestras, con sus profesores, y en ese encuentro también lo que buscan es cuáles son sus intereses, qué cosas ellos quieren investigar, a veces porque saben, a veces porque conocen, a veces porque tienen la intriga. Y a partir de eso comienza un periodo de preparación con investigaciones, con entrevistas, a veces con sondeo de datos, en libros, en internet, en diferentes espacios. Y así se empieza a armar una especie de trabajo práctico, ¿sí? Pero que después debe tomar un formato muy peculiar, que es el de los medios masivos de comunicación, que es el de un guión de radio. Y así es como llegamos a este ciclo con el trabajo que los chicos de la ciudad de Buenos Aires le ponen a diario allá en sus mañanas, ¿sí? Pero claro, también lleva muchísimo esfuerzo de mucha gente, ¿eh? Yo les cuento que, por ejemplo, en la coordinación general de este programa está Mariano Molina. Dentro del equipo tenemos a Néstor Cortés, que va a estar en la coordinación de piso, ¿sí? Tenemos a Flor ahí, que nos está ayudando a salir al aire, está Florencia. También está Paula Salvochea, que está ayudando en la recepción de los chicos. Hoy seguramente vamos a tener parte del equipo de docentes que acompañe a los chicos, porque bueno, vienen de diferentes lugares de la ciudad. En este caso son chicos de la escuela María Claudia Falcón, están en camino. Ellos siempre se tienen que acercar de algún modo, a veces lo hacen los mismos chicos, en este caso lo hace vía un micro, ¿sí?, que los trae, y nosotros tenemos que acoplarnos, y siempre se tienen que juntar todas esas voluntades. Un programa no se hace nunca solo, no hay posibilidad de hacer un programa de radio solo. Por eso es tan importante para nosotros, que trabajamos con una perspectiva de inclusión, hacer este estilo de trabajo, ¿sí? Porque precisa de la coordinación entre diferentes personas, la colaboración y la cooperación. Yo no puedo salir al aire si Florencia no me ayuda y no está ahí operando. Es imposible que tenga cosas para contarles y para decir si Néstor o Mariano no propician el espacio como para poder generar esas ideas, plasmarlas en un guión y que estemos aquí en el aire. Así también pasa con el aire, ¿sí?, que nos permite a nosotros llegar a diferentes espacios y latitudes de esta nuestra Argentina. Por ejemplo, sin la red Farco nosotros no llegaríamos a ningún otro espacio que no sea la ciudad de Buenos Aires, que es bastante, digamos, ¿sí? Pero claro, qué sé yo, si uno se pone a pensar que nos están escuchando en Azul, en La Plata, en Humahuaca, Jujuy, allí en Río Negro, o que, no sé, hace poco tiempo llegamos a la provincia de Corrientes. Lo que sucede es que, bueno, tenemos que pensar en que esas voluntades deben reunirse y de algún modo ayudarnos a existir, a llevar este esfuerzo y esta producción a diferentes lugares. A ustedes, oyentes, a todos, aquellos que estén interesados o que quieran de alguna manera llevar este programa a otros espacios, lo pueden hacer siempre entrando a la red Farco, www.farco.org.ar, ¿sí? www.farco.org.ar. Allí en esa página ustedes arman un usuario que es gratuito, ponen una clave propia, ¿sí?, y ya pueden ingresar a todas las producciones. Buscan en la solapa producciones, allí buscan Hora Libre y se pueden bajar este programa y un montón de programas anteriores, y tienen absoluta libertad para compartirlo, para ponerlo dentro de sus programaciones radiales en diferentes espacios y latitudes y proyectos comunitarios que tengan. Nosotros sabemos que hay un montón de radios que les cuesta hacer sus contenidos, entonces este contenido está ahí disponible para aquel que lo quiera. Nosotros queremos mandar un fuerte, fuerte abrazo a todos aquellos que forman parte de esta red Farco, en especial a las radios que se nos fueron sumando en este último tiempo, que apuestan a que podamos hacer parte de este aire y así de a poco los vamos conociendo, ¿sí? También vamos viendo qué cosas podemos reflexionar, aprender, conocer, dar a conocer y de alguna manera también potenciar en los oídos para que otros se animen a hacer cosas. Yo quiero saludar a la gente de Radio La 2 de Azul, provincia de Buenos Aires, ¿sí? Azul, Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria, Departamento de La Valle, provincia de Mendoza, FM La Nueva Formosa, capital, FM Raíces de La Plata, aquí en la provincia de Buenos Aires, FM La Posta, Moreno, provincia de Buenos Aires, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, del otro lado de la ciudad de Buenos Aires, sí, allí en el sur de la ciudad, Radio Luna Azul, Humahuaca, provincia de Jujuy, Radio El Aguilar, Comunidad del Aguilar, provincia de Jujuy, FM Educativa 92.3, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. La gente de FM La Chicharra, 88.7, allí en Goya, Corrientes, ¿sí? En los pagos de donde es mi padre, por ejemplo. ¿Sí? FM Raco, 88.9, Raco, provincia de Tucumán. FM El Zorzal, también 88.9, pero de Zapala, provincia de Neuquén. Radio Cultura de Santa Fe, que es una radio online, se escribe todo junto, radioculturasantafe.wordpress.com. FM Boedo 88.1, donde estamos ahora en el aire, y una de las últimas radios que se nos sumó, Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn. Como verán, la red es muy grande. También van a poder ver fotografías, van a poder acompañarnos, quizás dejarnos algún que otro mensaje. Eso lo pueden hacer allí en el sitio del programa, ¿sí? www.programarec.com.ar. ¿Sí? Nos pueden escribir al correo electrónico horalibre@programarec.com.ar y en Facebook van a poder buscar alguna que otra fotografía y también, ¿sí?, hacer parte de nuestra vía de comunicación, escribirnos, ver algún que otro fragmento, escuchar, ¿sí?, diferentes programas. Esto lo hacen en Facebook buscando Programa Rec. ¿Por qué? Porque nosotros nos llamamos Hora Libre, así se llama este programa radial. Pero nuestro programa dentro del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires es el programa REC, Red, Escuela y Comunicación. Entonces yo les cuento que es parte del trabajo, pero se hacen un montón de otras tareas en este programa REC. No solo se trabaja haciendo programas de radio durante todo el año en algunas escuelas, sino que también se producen diferentes situaciones de lectoescritura, hay algunas experiencias con teatro, seguramente se trabaja mucho el área de la comunicación y en cada una de las escuelas precipita con las necesidades que tiene esa escuela y con la posibilidad que nos da ese conjunto, ese encuentro que es ese grupo de alumnos, ¿sí?, las chicas, los chicos, los adolescentes que tienen ganas de hacer cosas y los docentes que a veces también se animan y empiezan a probar a veces formas innovadoras, a veces trabajando los conflictos más fuertes, qué sé yo. La falta de conocimiento a veces lo que nos permite también es intervenir en la construcción de un futuro mejor para todos. Y en eso creo que es donde estamos trabajando, donde nos ponemos ahí las pilas. Por eso, si nos quieren encontrar y pueden ver todo lo que se hace, por lo general lo subimos a la página de Programa Rec. Así se escribe, programarec.com.ar, todo juntito, Programa Rec. Y también así nos pueden buscar en Facebook. Yo les voy a pedir ahora que en un ratito vamos a escuchar algo de música, ¿sí? Vamos a escuchar algo tranquilo como para poder empezar. Los chicos vienen, se acomodan, empiezan el aire, ¿sí? Y nosotros continuamos con más Hora Libre. We'll be right back. Estamos en el aire hora libre. Están los chicos de la Escuela de Enseñanza Media número 7, Distrito Escolar número 9, María Claudia Falcone. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo les va? Todo bien. Muy bien. Nombre y apellido, por favor, así los vamos conociendo. Mi nombre es Francisco Rossi. Perfecto, Francisco. Hola, yo soy Juan Franco Esquisato. Bienvenido. Yo soy Tomás Martorelli. Mi nombre es Lucas Arzamendio. Bien, tienen más compañeros, después me los van a ir nombrando, ¿sí? Bueno. ¿Esta es parte del primer equipo? ¿Son varios? Sí, somos varios. ¿Alumnos de qué curso? Todos de quinto, todos del mismo curso. ¿Curso quinto? Quinto segunda. Ajá. Bien, turno mañana, tarde. Turno tarde. Han venido al micro, les hizo pasar ahí medio nervios. Sí, la verdad que tardó bastante el micro, pero bueno, llegamos por fin. Bueno, nada, hay que saber quién es el proveedor y después quejarse. Claro, no más. Cuéntenme de qué vamos a hablar hoy. Bueno, básicamente hoy vamos a hablar de las paritarias y el problema docente. Íbamos a hablar sobre el problema que estaban pasando los profesores y de cómo Feynman atacó, bueno, no atacó públicamente a un estudiante del Colegio Nacional Buenos Aires, en el cual él defendía la carpa blanca y el Feynman se ponía en contra de él y en contra de los profesores. Vamos a ir un poco más atrás y les cuento que, en sencillo, por favor, le expliquen a la gente qué es una paritaria y por qué no, a ustedes les parece importante hablar de el conflicto docentes en la actualidad. No, bueno, claro. Primero que nada, hay que explicar bien que la paritaria es una ley, por lo cual el gobierno, según nosotros entendemos, no considera que es una ley que se establece mediante, sin el uso de paritaria. En cambio, bueno, los docentes quieren que haya paritaria, ya que esto establece el salario mínimo para todo, paritaria nacional es toda provincia, es decir, es el espacio de negociación. Claro, digamos, es el espacio de negociación. Está regulado por una ley, ¿sí? Claro. Y la ley se suponía que para el 2010 tenía que tener paritarias fijas para todo el mundo, eso es para el 2010 ya, ¿eh? ¿Sí? Y aparte tenía que tener un presupuesto que supere cierto porcentaje, que era el 6% o el 8%, no me acuerdo, del Producto Bruto Interno. No, está bien. ¿Sí? Sí. Ahora, la historia es, hasta el día de hoy lo que sucede es, siempre se venía cumpliendo la ley, ¿y qué pasó? No, claro, parece que este año el gobierno no consideró necesario convocar paritaria, por lo cual los docentes estuvieron esperando a que haya un llamado, pero como no hubo, tuvieron que hacer paro, llamar a paro, claro, paro nacional, para que no solo los docentes de provincia y también capital se unieran para hacer paro y reclamar la paritaria como se corresponde, ya que es un derecho. ¿Por qué les parece importante a ustedes hablar de esto en la radio? Bueno, nos parece muy importante, ya que no solo los docentes tienen el problema, sino nosotros también lo sufrimos, porque claro, ante la ausencia de docentes, esto puede traer como consecuencia, bueno, recuperar rápido los días. Por ejemplo, estamos ahora ya en el segundo trimestre, en el primer trimestre tuvimos que hacer rápido estudios, tuvimos que estudiar bastante rápido para cerrar el primer trimestre. Y también trae como consecuencias, que no sé si ya se confirmó, pero el tema de las vacaciones de invierno, por ejemplo, para recuperar días. Claro. Eso también trae como consecuencia. Pero hay que dejar en claro que, bueno, hay alumnos que comparten la idea de los docentes y hay otros que no. Bueno, algunos al sumo les trae como, ¿cómo se diría? Les encanta que salir temprano, entrar tarde o salir temprano. Bueno, cada uno tiene su forma de opinar, obviamente. ¿Y ustedes a quién responsabilizan por esas pérdidas de horas? Y ¿quiénes son los responsables de eso? Bueno, responsabilizar las pérdidas, bueno, depende. Todos decimos, obviamente, los docentes van a acudir a estas marchas para reclamar sus derechos, pero bueno, no, en mi opinión no tienen la culpa de que justamente perdamos clase. O sea, debería haber otras formas. Debe haber otras formas para poder reclamar sus derechos sin perder clases. Pero por otro lado, bueno, si no hay otra forma, yo por ejemplo, que no conozco mucho, si no hay otra forma, bueno, está bueno que salgan a reclamar, pero creo que exceder mucho el límite no está muy bueno, porque perdemos muchas clases. Y bueno, no hay forma de responsabilizar a muchos. En parte el gobierno también tiene la culpa, bueno, por no llamar a paritaria. En parte, claro. Y bueno, yo creo que es totalmente responsable, ¿eh? No creo que sea en parte. No, está bien. Claro, no, está bien, claro. Está bien. Pero lo digo con absoluta claridad, digamos. Obvio. Alguien que no cumple la ley es alguien que no cumple la ley. No, por eso. Las consecuencias en escalada

queríamos comentar que el presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, Vergues, explicó que tomará las instalaciones de esa institución en apoyo a los docentes reprimidos, reprimidos frente al Congreso. Uh-huh. El periodista Eduardo Feynman cuestionó la decisión de la toma, ya que el gobierno porteño había autorizado en las últimas horas la instalación del aula itinerante. El alumno comentó sobre el nivel de violencia que hubo contra los docentes y se produjo un fuerte cruce cuando Feynman diferenció docentes de sindicalistas. Vergues explicó que varios de sus profesores fueron reprimidos por la policía el domingo a la noche mientras protestaban por la situación del conflicto docente y por la falta de llamado a una paritaria nacional, como le vienen pidiendo varios gremios al gobierno. Feynman le pidió los nombres de los docentes que habían ido y el estudiante se negó a darle ese dato. Bien, ahí pasa algo que es... Una cosa es el conflicto, otra cosa es cómo se cuenta, cómo se muestra en televisión, ¿no? Nos queda poco tiempo de este bloque, pero ¿con qué idea querrían cerrar ustedes? Y básicamente que la gente debe saber diferenciar entre los sindicalistas y los profesores que están peleando por sus derechos y básicamente ponerse del lado también de del educador y saber que las paritarias tienen que ser aprobadas. No, y aparte pensar al educador no como alguien que debe dejar el alma y la vida, sino que es su trabajo. Se formó para eso, bueno, merece que se le pague, que se respeten las leyes, todo el marco, digamos, que hace a cualquier trabajo, ¿no? Chicos, recuérdenme sus nombres, así la gente sabe quién hizo este bloque. Por supuesto, primero, ¿no? Francisco, Rossi, Juan Franco Esquisato, Tomás Martorelli, Arzamendia Lucas. Y cuéntenos, así a los oyentes y a los que estamos aquí, ¿quiénes son los docentes que los acompañaron? Nos acompañaron la profesora Paula Patricia D'Ambroso. Disculpe, y después Diego, nuestro preceptor. Nos acompañaron para esta linda reunión en la radio para charlar de este tema que es importante. Bueno, nosotros hacemos un pequeñísimo corte, ¿sí? Y continuamos con más Hora Libre. Muchas gracias. Gracias. Esto es Hora Libre, estamos en el aire. Los chicos de la escuela Claudia Falcone. ¿Sí? Chicos, nombre y apellido de este grupo. José Bengochea. Julieta Calone. Muriel Canullán. Agustín Otero. Repítame el nombre que no la escuché. Julieta Calone. Compañero, acérquese. José Gómez. Bien, y tenemos un compañero que está ahí parado. Venga, por lo menos, dígame el nombre, por lo menos. Gonzalo Paredes. No lo escuché. Ahí. Gonzalo Paredes. Ahora sí, Gonzalo Paredes. Bueno, ¿son todos parte del mismo quinto año? Sí. Bien, ¿de qué vamos a hablar ahora? Bueno, en este bloque vamos a hablar del centro de estudiantes de nuestro colegio, los cambios que se fueron produciendo en los últimos 10, 15 años, con todo lo que fue la vuelta al colegio, la lucha que hubo en el colegio acá en Boedo, en Yerbal. Bien, acomodemos un poco ahí la historia. Porque vos hablas de la vuelta, lo que significa que alguna vez se fueron y después volvieron. Eso en una escuela es raro. Así que le van contando a la gente qué pasó. Bueno, más o menos en el año 2007 se tuvo que mudar toda la comunidad educativa a un colegio acá, porque el edificio estaba en muy malas condiciones, se caía el techo. Y bueno, con el ministerio se llegó al acuerdo de que se... de la promesa de un edificio nuevo. Bien. Bueno. ¿Ustedes en qué barrio están ahora? En Palermo. Palermo. ¿Y se fueron a Caballito? ¿Cuánto tiempo es más o menos de distancia? Y 40 minutos. O sea que se fueron lejos. ¿Sí? Bien, estuvieron un tiempo allí en el barrio de Caballito. ¿Cuántas generaciones? No tengo ni idea. ¿Cuántos años estuvieron allí? Y desde 2007 hasta 2012. 2012 fue el último año. Bien. Y en el 2013 regresan a este mismo barrio, Palermo. Sí, regresamos a Palermo y al colegio, bueno, se le dio el nombre de María Claudia Falcone. Un poco fue por en dedicatoria, en honra a todo lo que fue la historia de María Claudia Falcone, que para el que no lo sabe, fue una desaparecida y perseguida por su participación en centros de estudiantes, que en su época reclamaba el boleto estudiantil. Para ustedes fueron importantes las tomas también, digamos, de decisión del centro de estudiantes, las diferentes acciones que hacía el centro de estudiantes, ¿no? Digo, sin eso no hubieran obtenido, por ejemplo, este cambio y este regreso a un nuevo edificio, pero en su mismo barrio. Y yo creo que no, porque al hablar con un par de profesores nos comunicaron, nos dijeron que básicamente los bicicleteaban, le decían que sí, que sí, que sí, hasta que llegó un punto que le dijeron no te lo vamos a hacer porque no hay presupuesto. Uh-huh. Y ahí fue cuando el centro de estudiantes tomó la medida final de hacer una toma en el colegio viejo. Y ahí fue cuando por fin dijeron que no los iban a dar el colegio. O sea que hicieron una toma del espacio, ¿sí? Sí. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Tienen idea? ¿Cuánto tiempo duró esa...? No. Digo, porque también lo que sucede con ese tipo de acciones es como lo que hablábamos en el bloque anterior. Cuando uno empieza, no sé, hace un día de paro, medio que la gente le molesta más o menos, pero es un día. Cuando se extiende una semana, empieza a molestar. Cuando dura dos meses, es che. Y la gente empieza a confundir quiénes son los responsables de esa toma. Si hace responsable a los que están tomando y no a aquellos que están en la gestión de gobierno y que no están haciendo las cosas como tienen que ser. Bastante más complejo, digo. Sí, bueno, yo creo que en ese punto, como todos sabían que esa iba a ser la última medida, entonces como ninguno torció el brazo y hasta que no se le dijeron que sí, no se levantó la toma. Y bueno, inclusive después de que dijeron que sí, fue también una lucha porque se negociaron muchísimas cosas que hasta hoy en día todavía no las dieron, por ejemplo. Bien, de hecho, fuera del aire ustedes me contaban que hoy la escuela, bueno, es una escuela nueva, ¿sí? ¿Cuál es el estado de la escuela? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué me quiere contar? Edilicialmente es muy buena, pero creo que no hay mucho cuidado de parte de los estudiantes. Y como no está el final de obra en la escuela, no se puede arreglar ni pintar ni nada. Bien, ahí hay un primer problema. O sea, por ejemplo, ya haría falta una mano de pintura en algunas partes, sí. Pero todavía no está el final de obra. No. Bien, o sea que tenemos un problema grave. No se te puede romper el gas tampoco. Chicos, ¿ustedes participan del centro de estudiantes? Sí. ¿Vos participás? Sí, yo soy la subdelegada de mi curso. Y desde que empecé en 2013 fui a todas. Intenté ir a las reuniones y participar en un centro. Subdelegada. Sí. ¿Y después quién está arriba tuyo? El delegado, que es un compañero mío que Los dos trabajan, digamos, en la representación, van a las reuniones. Sí, vamos a las reuniones, participamos. Y... ¿Qué, cuál es la actividad que realiza hoy un centro de estudiantes o ahí adentro, digamos? ¿Cuáles son las cosas que hoy se realizan ahí? Y jornadas de género, por ejemplo. Ese tema se tomó muy como que lo tienen... Es una prioridad, digamos. Bueno, claro. Claro, las como el tema de ni una menos y todo eso. Que, bueno, y jornadas de género y ahora la violencia institucional también. Tipo, intentamos hacer mucho de difusión y todo eso. Y eso es más o menos lo que hace el centro ahora. Claro, el centro se fue moviendo de algo que era una participación muy política, algo más que fue, no sé, concentrarse en lo que es la actualidad, lo que los problemas que estamos viviendo todos, sea la inseguridad, lo que no tenés miedo de salir a la calle, los problemas que están pasando las mujeres, que no pueden ir a la parada del colectivo solas. Uh-huh. Y en esto ustedes ven que está bien ese movimiento, digamos, ese cambio de eje del trabajo del centro de estudiantes, ¿están de acuerdo con eso? Y yo creo que el centro se va acomodando a lo que va necesitando el colegio, los chicos nuevos que van entrando, que por ahí no son muy conscientes, está haciendo muy buen trabajo en concientizar, uh-huh. en advertir qué medidas se pueden tomar para que no corramos tanto peligro. Que en sí eso está mal porque lo que se tendría que hacer es que no haya peligro directamente. Pero desde donde podemos, de donde puede el centro, ayuda. Bien. ¿Qué esperan ustedes? Que, no sé, si tuviera que decirles yo, nos queda un minuto nada más de este bloque. ¿Qué debiera suceder para estar mejor, para que el centro funcione mejor, para que la escuela esté mejor? ¿Qué cosas debieran cambiar o deberían profundizarse? ¿Qué? Y yo creo que lo que hace ahora el centro no está mal, porque también si nos fijamos, o sea, si comparamos con lo que hacía el centro en su época, con la lucha del otro colegio y todo eso, como que siempre va a ser poco lo que hace ahora el centro, porque consiguió un edificio nuevo y todo. Bueno, hay algo que es, hoy la necesidad del edificio ya está saldada, digamos, vamos por otra cosa, por la mejora, digamos. Claro, creo que lo que ella quiso decir es que lo que somos ahora como centro, somos un centro relativamente nuevo, uh-huh. porque empezamos en primer año y hoy terminamos desde que estamos el nuevo edificio y que todavía estamos buscando la identidad como centro. Claro. Pero sabemos que tenemos que estamos bajo la presión de que estamos sucediendo a un centro que fue muy importante, también que representamos a un colegio también pesado por el nombre. Creo que eso nos da la presión de poder hacer las cosas bien, pero todavía estamos buscando la identidad. Parece que, bueno, que es parte igual del trabajo institucional de todos los grupos, ¿sí? Chicos, está bueno, recuérdenme sus nombres, así la gente sabe quién hizo este bloque. ¿Nombre? Canullán Muriel. Agustín Otero. Julieta Calone. José Bengochea. José Gómez. Gonzalo Paredes. Bueno, y vamos a escuchar algo de música, ¿les parece ahora? Sí, el tema es de Sui Generis, ¿cómo se llama? Juan Represión. Perfecto. Bueno, quiero darle un saludo a mi profesora Laura, que nos dio la oportunidad de venir. Bueno. A la luz del sol, Juan Represión sabe, no hay nadie que lo ame. Las balas que la gente tiene lo asesinaron de pie. Esta es la historia de un hombre que supo muy pocas letras. El odio te hace muy mal y esperas a tu muerte justo una madrugada en manos de la misma sociedad. Soportar la verdad. Estamos escuchando ahí a Sui Generis, Juan Represión, esto es Hora Libre. Estamos con el anteúltimo grupo. Sí. Bien, son varias, así que por favor, y mayoría femenina, así que nombre y apellido, por favor, así las escuchan, las conocen. Bien cerca del micrófono, es lo único que pido. Wanda Barrantes. Wanda. Sabrina Jaime. Milagros Campos. Nicole Guevara. Ángeles Longo. Joana Díaz. Laura Binda. Bien, bueno, bienvenidas. Gracias. Vamos a hablar, antes estuvimos ahí conversando un poco con los grupos anteriores acerca de la problemática docente, ¿sí? Y también lo que tenía que ver con las luchas docentes, las manifestaciones. Hubo cierta mención luego a María Claudia Falcone como una figura que le da el nombre a la escuela, pero que por otra parte tiene que ver con esto de movilizarse y de alguna manera se transforma en un personaje hito, ¿no? Para poder pensarse y para poder realizar las actividades del centro de estudiantes. Ahora vamos a hablar de la nueva escuela secundaria, la NES. ¿Quién me explica a qué llamamos NES? Hoy es algo que se nombra mucho en las escuelas, pero aquel que no es parte de la escuela, que no es docente o que no es alumno, no sabe muy bien de qué se trata. Bueno, la NES... Mucho más cerca, estás como en la cocina y yo... Ahí sí. El nuevo modelo secundario que significó un cambio de currícula. Tiene el alcance a nivel nacional y se decidió en el Consejo Federal de Educación. Se está implementando recién desde 2014 y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2015. Sí. Es básicamente un cambio de carga horarias, cambio de orientaciones y busca la homogeneización a nivel país de que los títulos secundarios sean todos iguales y achicar, digamos, las orientaciones a 12, que van a ser todas iguales a nivel país. Bien. Más allá de si uno está o no de acuerdo con estos cambios, lo cierto es que es un cambio que ya está en proceso, ¿sí? Que ya se está viviendo hoy en las escuelas. ¿Cómo ven ustedes este cambio hoy? ¿Cómo empieza a afectar en la lógica escolar? ¿Qué cambios vieron? Bueno, nosotros somos la última camada del colegio que no nos llega a la NES. Uh-huh. Y básicamente cambian los horarios, cambian algunas materias. El cambio mayormente yo creo que es una dificultad en las cargas horarias de los profesores, porque a nivel materias no es tanto el cambio. Claro, quizás no cambian los nombres, ¿no? Pero lo que sí, ustedes estuvieron hablando y estuvieron investigando acerca de cómo la ven los docentes, ¿sí? Porque quizás historia sigue siendo historia, solo que en vez de 5 horas ahora tienen 4, empiezan a ver ahí como algunos cambios. ¿Quién me lo presenta? Ahora vamos a presentar al profesor Adrián Figueroa, que es un delegado, es uno de los delegados del colegio, de los docentes. Él nos da su opinión, su punto de vista sobre lo que piensa, si lo afectó o no lo afectó, así que vamos a escuchar. ¿Qué opinas sobre la NES? Es un proceso contradictorio que surge en una reunión del Consejo Federal Educativo por necesidad de homologar los títulos de las diferentes escuelas y como un intento de transformar el modelo educativo, llevándolo hacia algo donde se piense más en orientar a los estudiantes hacia las prácticas que van a tener que encarar en lo laboral y en lo extralaboral, en la vida que se les viene en la medida que se desarrollen, con una visión crítica de la sociedad, de la cultura en la que viven, que se sientan activos en esa cultura, o sea que esa cultura, esa sociedad, es también lo que ellos hagan con ella. Y para eso, aprovechar esta transformación para replantearse de alguna manera en qué consiste la escuela. Ahí se saben que un montón de cosas nos dan resultados, como por ejemplo aprender cosas de memoria, copiar frases para un trabajo práctico, etcétera, etcétera, y las escuelas tienen todavía demasiado de eso. Entonces la NES también era un intento de ir trabajando más en taller, menos vinculado a lo memorístico, etcétera, etcétera. La manera en que se aplicó en la capital federal, donde había un interés completamente contrario a esto, de alejar al Estado de la educación, etcétera, etcétera, se aprovechó que había que hacer un cambio para achicar la inversión en educación, achicar el personal educativo, achicar la cantidad de actividades y proyectos extraescolares en los que participaban alumnos, docentes, familiares, etcétera, etcétera. Se aprovechó para producir transformaciones que deterioran, que golpean la posibilidad de que cada escuela, cada comunidad escolar mantenga sus tradiciones, su identidad, las actividades que hacen a esa identidad. Y básicamente, bueno, ir mostrando a la escuela como algo donde van quedando cada vez más sectores en manos de privados, fuera de la gestión estatal, y lo que va quedando como gestión estatal es sencillamente una serie de reglamentos que hay que cumplir que sacan a los docentes, a los directivos, a los equipos de orientación educativa de lo que sería lo central, lo que nosotros llamamos lo pedagógico. Cada vez eso pesa menos, el vínculo que hay que construir entre estudiantes y docentes como necesidad del proceso de conocimiento se deteriora por completo. Estamos en el aire de FM Boedo, estamos en la red Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ustedes no lo escucharon, pero son nada más que ahí como unas 15, 16 radios. Olvídense, no se escucha nadie en todo el país. Para que se queden más tranquilas, una me dice no puedo hablar. ¿Puedes hablar ahora? No. Viste, ya está, salió. Bien, tranquilas. Bueno, estábamos hablando de la ANES, Nueva Escuela Secundaria, ¿sí? Entre todos los cambios, yo escuchaba ahí el testimonio de este docente que decía, bueno, también la escuela tiene como que representarse algunos cambios, tiene todavía mucho de esta cosa de la el conocimiento memorístico y la repetición y demás. También tiene cosas nuevas, qué sé yo, ustedes están acá en radio, nosotros hacemos radio hace más de 10 años. También se filman, se graban, se hacen videos, se investigan, se hacen otras cosas en las escuelas. A mí me parece que esa idea de que los chicos están siempre sentaditos y el profesor está hablando hace mucho tiempo que no funciona. Pasan otras cosas adentro de la escuela. Pero una de las cosas era, bueno, hay una materia en tercer año que es muy particular para ustedes y que para ustedes marca un cambio. Y sí, el cambio comienza porque la orientación comienza de tercer año en vez de cuarto. Ya te dan una introducción a la comunicación, te explican más de qué va la escuela y como que te integra ya al hecho de en qué comunidad educativa estás. ¿Y eso les parece bueno? ¿Les parece malo? A mí me parece bueno porque te ayudan a ver lo que más o menos de ahora en adelante te van a venir a enseñar, como, o sea, periodismo, todas las materias que tienen que ver con más con comunicación. A mí, dentro de todo, me parece que está bueno que los chicos sepan a lo que va a venir más adelante, que estén preparados. ¿Ustedes cuándo eligieron la orientación? En cuarto. ¿En cuarto año? Sí, empezamos en cuarto con la orientación. Bien, ¿y ahora qué cambio habría en ese sentido? Por ejemplo, en quinto año, que recientemente tenemos periodismo, por ejemplo, con la nueva escuela secundaria no habría periodismo directamente. Ajá, desaparece la orientación. Desaparece completamente. Pero aparecen nuevas materias donde en realidad cambian los nombres. Es básicamente lo mismo, pero muchos profesores se quedan sin ese trabajo porque no están orientados exactamente para dar esa materia exacta. O sea que muchos de los docentes que para ustedes fueron los profesores de todos los días no van a estar más en la escuela. Claro. Sí van a estar, pero tuvieron que capacitarse para el nuevo título que van a tener, porque la materia al cambiar de nombre pasa también en el caso de tercer año con la materia de físico-química, que un profesor que da física o que da química ahora no está habilitado para dar físico-química, sino que tiene que estudiar la otra parte, la que le falta, digamos. Justamente, y eso lo habilita a dar las clases. Bueno, chicos, nada, está el tema planteado, me parece que hay que pensarlo, hay que ver cómo lo piensan también aquellos oyentes que están, qué sé yo, en Neuquén, los que están en Corrientes, los que están en Jujuy, me parece que es para seguir discutiendo y quizás dedicarle todo un programa. Recuérdenme sus nombres, así sabemos quiénes hicieron este programa. Wanda Barrantes. Sabrina Jaime. Milagros Campos. Nicole Guevara. Ángeles Longo. Joana Díaz. Y Laura Vina. Todas son estudiantes de la Escuela María Claudia Falcone. Nosotros hacemos un pequeño respiro, escuchamos a Sui Generis, Botas Locas. Decían que Continuamos en el aire de Hora Libre, último de los equipos de la Escuela María Claudia Falcone. Nombre y apellido, chicas. Candela Donoso. Vanina Garay. Blanca Cruz. Delfina Mancilla. Luna Bruno. Todas estudiantes de quinto año. Chicas, llega el cierre de este programa y vamos a hablar ahora de las relaciones, ¿sí? Una relación muy, muy peculiar para la gente que nos escucha, que es la relación entre alumnos y docentes. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿por dónde quieren empezar? Bueno, nosotros hicimos una entrevista, tenemos igual después grabado, en la cual le preguntamos a alumnos como a profesores en qué piensan en realidad, cómo es la relación entre ellos, cómo se basa, si los alumnos se sienten cómodos, si los profesores también. Bueno, escuchemos el audio entonces. Dale. Sí, entonces ahora vamos a hablar de la relación alumno-profesor. Exacto. ¿Que podemos tener un lazo afectivo con los profesores? Yo creo que no, por lo menos dentro de la escuela, pero sí hay siempre un profesor con el que tenés más empatía y capaz que en años donde no lo tenés como profesor o en los recreos te ayuda en, qué sé yo, en tu vida se llevan bien. ¿Respeto de parte de los profesores hacia nosotros, los alumnos? Creo que depende de qué profesor. Creo que hay profesores que se ganan el respeto de los alumnos y el respeto es mutuo, y creo que hay profesores que exigen, si bien exigen respeto, no lo dan. ¿Viste alguna vez que por una mala relación con tu profesor tu nota se vio afectada? No personalmente, pero sí hubo varios casos que con ciertos profesores la mala relación y la mala vista de ellos hacia los alumnos tuvo problemas con las notas. Ahí hablaba la entrevistada y decía, bueno, para mí no tienen que tener una relación afectiva. Yo no sé bien qué piensan ustedes. Estuvieron investigando y estuvieron hablando. A ver, ¿qué es lo que podemos contar en este poco tiempo que nos queda? Básicamente, que para mí, en mi caso, que debería haber un lazo afectivo. Porque me parece que nos sentimos más cómodos en sí. Yo creo en mi posición que no hace falta tener un lazo afectivo, sino que haya respeto por parte de los dos lados. Uh-huh. Que el profesor respete al alumno y que el alumno, por supuesto, tenga que respetar al profesor. Igual es medio inevitable después de un año estar juntos. Digo, mal que mal, alguien, la gente te cae bien o te cae mal. No sé qué llaman lazo afectivo. O sea, no es ser amigos ni novios ni amantes. Digo, claro. Debe ser docente y alumno, pero a veces tener cierto afecto por el otro, escucharlo, qué sé yo, prestarse cierta atención. Claro, pero me parece que está bueno que eso influye en el estudio y en cómo tenés tu relación con el profesor, porque te interesa más la materia, capaz, y es una buena relación. Ahí dijiste algo que es fundamental, digamos. De hecho, cuando vos tenés un buen vínculo con el docente, lo que pasa es que te motiva más incluso a poderle entrar a ese conocimiento, sí. ¿O no? Sí, obviamente, y cómo da la clase también, si es divertida, si es aburrida, o si la hace más dinámica, creo que te interesa más y puedes llegar a tener un mejor. No tan a lo tradicional, que es lo que hacen todos, sino hacer otras cosas. Ajá. Uh-huh. Que es lo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Es sentarse a estudiar y leer los libros, sino otras cosas, actividades y eso. Claro, no, la otra vez nosotras estuvimos debatiendo con una profesora, la de salud, que le dije que, por ejemplo, nunca habíamos tenido educación sexual. Ajá. Y que me parecía bastante fundamental, en realidad. Y que también que los profesores no se basen solo en el programa, claro, sino que más o menos se preocupen más por el interés de los alumnos que alguna temática en particular. Por ejemplo, no sé, yo toda mi vida, por ejemplo, en el Lengüita estuve en historia egipcia. Claro. Y a mí, sinceramente, me gustaría aprender más de la historia argentina. Como que el docente tenga más en cuenta los emergentes dentro del aula. Los intereses, claro, sí. Bueno, nos queda nada de tiempo, pero tenemos un audio más, lo queremos escuchar. Sí. ¿Crees que es tu relación con los alumnos? Muy buena. Tengo mucha empatía con los alumnos. ¿Y respeto de parte de ellos hacia vos? En los cursos superiores, sí. De segundo, tercero. Yo estoy en primero, segundo y tercero. En segundo y tercero, sí. En primero, como que tenés que enseñarles un poquito a tener respeto hacia los profesores. Pero de a poquito como que se van encauzando. ¿Le pasó de tener preferencia con algún alumno? Sí, cuando un alumno es muy responsable y tiene, digamos, una actitud muy proactiva en el curso, como que tenés preferencia. Y si en algún momento, digamos, en un trimestre tiene alguna caída en la escolaridad, por una nota mala no le vas a arruinar la nota del trimestre. ¿Y en general tenés muchas problemáticas con los alumnos? Yo en sí no tengo problemáticas. Hay muchas problemáticas individuales en los chicos y como profesor no la tratan, pero como tutor tenés que intervenir y tenés que hablar con los papás, llamarlos, hablar. Hay chicos que tienen depresión, hay chicos que hasta están en situaciones a veces de calle, otros chicos que tienen problemas de consumo con 14 años. O sea, hay mucha problemática adolescente que tratar, que solucionar, y hay que intervenir, hay que hacer muchas intervenciones. Claro, la cosa es cómo se vive, ¿no? ¿Cómo viven ustedes y cómo creen que se proyecta también esa relación? Porque quizás una de las cosas que vos decías, bueno, si hay respeto y terminamos el ciclo, está todo bien y ya está. Sí. Sí, pero pueden pasar otras cosas, ¿o no? Claro, capaz que hay gente que le interesa recordar alguna relación que tuvo con algún profesor o que le haya marcado algo en su secundaria, y hay gente que no le interesa, que simplemente quiere terminar y aprobar todo y ya. Es que sí, es así. Sí, yo creo igual que el profesor que te da el diploma vos lo elegís también por la relación que tuviste y porque le tenés confianza. Para mí es por eso. Cuando claro. Yo tenga que elegir al profesor que me dé el diploma, va a ser porque me llevo mejor. No tan bien si es una relación afectiva, sino porque me cae bien y me ayudó mucho. Pero igual puede haber lazos afectivos. No, sí, obvio. Porque, no sé, a mí un montón de veces a los profesores también me preguntan, por ejemplo, yo estaba llorando algo parecido y ellos venían y se acercaban y me preguntaban qué te pasa. Y eso está bueno a la vez porque te hace sentir de alguna manera cómoda. En cambio hay otros profesores que dicen, bueno, qué sé yo, te hacen la típica, escriban el primer día el nombre, algún tema, pero no temas personales. Y ya te ponen como una barrera y eso también influye. Es como, bueno, está bien. Hasta ahí llegamos. Claro, hasta ahí llegamos, vos me das la clase, yo hago las cosas y punto. Yo en eso creo que es otro programa aparte, ¿eh? Es para discutirlo y ya no nos queda tiempo, pero hay algo que es fundamental, que es uno como ser humano necesita del otro y de la mirada del otro. También. Sí. Si no es tener un tutorial grabado, y la verdad es que yo con tutoriales puedo escribir, puedo aprender alguna que otra cosa, pero no puedo construir conocimiento. El conocimiento necesito efectivamente estar como acompañado. Claro, sin duda. De hecho, yo no puedo tomar cursos a distancia, por ejemplo. No puedo hacerlos. Necesito de los compañeros y del docente que guíe. Pero bueno, es un problema mío. Bueno, pasa lo mismo. Para eso tenemos el tutor del aula, que es el que nos ayuda a resolver algún problema si hay. Acompaña, digamos. Claro, sí, nos da un poco pero de contención. Pero creo que este año no sé si estamos teniendo. Capaz en años menores se necesita más. Claro. Chicas, seguiría hablando con ustedes media hora más, pero no nos queda tiempo, ya nos regalaron un par de minutos. Así que recuérdenme sus nombres, así sabemos quiénes hicieron este último bloque. Donoso Candela. Vanina Garay. Blanca Cruz. Bruno Luna. Delfina Mancilla. Nosotros les decimos hasta la semana que viene, cuando volvamos con Hora Libre, en este espacio que nace en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y llega a la Red Farco y a todas las radios que nos quieran repetir. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias hasta la semana que viene, chicas. Chao, hasta luego. Aplausos para ustedes. Te pienso, hago el mejor intento.